loca, está loca, esa chica está loca. No sé qué le pasa, siempre caprichosa. Está loca, está loca, esa chica está loca. No sé qué le pasa, siempre caprichosa. Conocí una chica muy desubicada que lo quería todo. Siempre